Esto lo estoy tocando mañana. Bienvenidos a un nuevo viaje del perseguidor. Hoy es 7 de enero del 2009. A mi izquierda Carlos Oraya, en los controles Cristian Santana y yo soy Pedro García. No dejaremos de explorar. Y el fin de nuestra búsqueda será llegar a donde comenzamos y conocer el lugar por vez primera. Hoy, para las diversas estaciones que nos definen como programa, esto es Ellas, La Huella, en Recomendaciones Intempestivas, pues tenemos un menú que espero que sea del agrado de todos ustedes. Schlafen. star per te. Tu mi vedi a te studere d'entra. Der Erden era el aria para abajo del oratorio de Navidad de Johann Sebastian Bach. Oratorio de Navidad después de la Navidad. Yo creo que cualquier época del año es buena para celebrar al maestro. Te recordamos que estás en El Perseguidor, en el 105.9 de Radio Guiniguada, que tenemos un teléfono a tu disposición, por si quisieras a lo largo del programa ponerte en contacto con nosotros para cualquier sugerencia. El 928-31-99-46, te lo repito, 928-31-99-46. Y también recordarte que tenemos un email a tu disposición para que durante la semana nos puedas enviar cualquier sugerencia. Es el perseguidorguiniguada, todo junto, @yahoo.es. Estamos con La Huella. Bueno, Carlos, hoy tenemos al documental como protagonista de nuestra sección de La Huella y queremos empezar recordando un documental del año 1932 titulado Douro Faina Fluvial, del maestro, del cineasta portugués Manuel de Oliveira, que curiosamente en el diciembre último, hace poco menos que un mes, ha cumplido en pleno rodaje de su película número no se sabe, que se titula El principio de la incertidumbre, ha cumplido 100 años. O sea, en este caso excepcional de la historia del cine, de la historia de las artes en general, creo que es interesante resaltarlo y por eso lo hacemos aquí, ¿no? Sí, y además habíamos leído hace no mucho una entrevista que daba el maestro muy preocupado por el futuro del cine, por hacia dónde se encamina el cine. Sí, sobre todo específicamente el cine europeo, ya que creo que Oliveira hace mucho tiempo que desgraciadamente señaló la deriva del cine americano enfrascado en su locura de la industria y del negocio, del dinero rápido, y que de alguna manera esa contrapartida que resulta del cine europeo, por lo menos en todo lo que es el siglo XX, o la mitad del XX hasta finales, todavía quedan algunos resistentes, y entre ellos, como bandera absoluta, el maestro de Oporto, ¿no? Sí, el maestro de Oporto. Hoy el documental, Pedro, y con nombres señeros, nombres importantísimos. Robert Flaherty, Grierson, Murnau, en fin, los más grandes han pasado por este campo. Rouquier. Sí, Rouquier, del que hablaremos ahora. Muchos dicen que si para un actor el teatro es una plataforma fundamental para desarrollar el arte de representar y de actuar, y que evidentemente es el arte, digamos, más puro, ¿no? El espacio donde se puede representar de una manera más completa, a diferencia del cine, que como bien decía Marcello Mastroianni solo te coge el primer plano. Respecto a lo que es el documental, lo que es la ficción, tenemos un gran rosario de grandes cineastas que ya fuese al principio de su carrera o incluso en el desarrollo de esta, hizo documental y se dedicó al documental, ¿no? Sí, a mí me gustaría leerte unas líneas de un librito escrito por Jean Brechand, de la editorial Pequeños Cuadernos de Cahiers du Cinéma en Paidós, que dice algo que me parece muy significativo. El documental renueva sin cesar la ficción, secuestrada por un modelo dominante al que no debería ser reducida. En el fondo, el documental levanta el vuelo allí donde la ficción encuentra su límite al encerrarse en códigos quiméricos. En este sentido, es el futuro de la ficción. Yo, leyendo esto, no puedo dejar de pensar en esos documentales de Herzog, de los que hablábamos hace unas semanas, o de los documentales de Sokurov o Chris Marker, por ejemplo. Sí, el documental tiene, yo creo que muchos deberes y absolutamente todos los derechos, ¿no? Ahora, afortunadamente o desgraciadamente, no sé si quizás sea demasiado tarde, hoy ya incluso en las salas comerciales de vez en cuando, ya con cierta frecuencia últimamente, se estrenan documentales con mejor o peor fortuna. E incluso la crítica especializada y la prensa en general se hace eco a veces de algún tipo de documental. El documental tiene ese aspecto de pegarse a la realidad, pero también tiene un aspecto poético, tiene un aspecto simbólico, o sea que tiene un abanico de posibilidades absolutamente riquísimo, que evidentemente no lo tiene la ficción, porque la ficción siempre está... digamos, encuadrada en una serie de códigos inamovibles, y más si partimos de la idea de la ficción, de lo que es el cine específicamente hollywoodiense o americano en general, ¿no? Porque evidentemente ya lo que se dio en llamar el cine moderno abrió las espitas para que entrase un aire nuevo, y donde realmente se tiende a fusionar lo que es la realidad, o sea, el documental y la ficción, ¿no? Además, el documental es un arte que viene pegado a lo que es el nacimiento del cine desde los comienzos, ¿no? Desde el mismo Lumière, podemos decir. Y a mí, por ejemplo, viendo esta película de la que vamos a tratar hoy, Farrevic, de Georges Rouquier, año 46, pues me ha recordado principalmente a dos autores de los que ya hemos hablado en este programa. Me refiero a Flaherty y a Dovzhenko. Absolutamente. Siempre se parte de una unidad. Incluso en el documental siempre tiene que haber un punto de partida, que en el caso de Farrevic y de las películas de documentales, pero películas de sí. Flaherty, como Nanook, el Esquimal, o Hombres de Arán, y seguramente que otras también. Hay un punto central que es el protagonista, en este caso siempre es una unidad pequeña, que es la familia, y su cotidianidad, su estar en contacto absoluto con la realidad, con la tierra, con los elementos, con la tierra, con el fuego, con el agua, con el aire. Y es de ahí de donde surge la magia y de donde surge también la historia, porque a veces es narrativo, a veces no es narrativo, pero evidentemente el documental también cuenta una historia, ¿no? Sí, por ponernos un poco en la prehistoria de Farrevic, te puedo decir que en el año 1915 el padre de Georges Rouquier muere en Verdún a los 33 años. George tenía 6, su madre se ve obligada a vender una tienda que tenía en Montpellier y se pone a trabajar como asistenta, y al no poder mantener a su hijo, no puede compartir con él el tiempo que ella querría, pues decide enviarle a pasar una temporada en la granja de cabras de sus tíos en Coutrans. El nombre de la granja es Farrevic. Sus primos obviamente le recibieron encantados. Ya desde la más temprana niñez, Rouquier debe tener en mente la idea de hacer un documental sobre Farrevic. Me acabas de recordar a otro casi coetáneo de Rouquier, que es el gran Jean Vigo, que ya hemos hablado de él aquí en alguna ocasión. Incluso su biografía tiene cierto, no sé si lejano o no, paralelismo, ¿no? No olvidemos lo que ya hemos comentado alguna vez sobre Vigo. Pero es importante eso que dices, porque yo creo que el documental muchas veces también surge de los recuerdos, surge de una mirada pura, una mirada que se vincula la mayoría de las veces con la infancia, ¿no? En los documentales el niño suele ser un protagonista absoluto, ¿no? Que es un poco el que guía el hilo conductor de la historia, ¿no? Y en este caso, seguramente es que esa vivencia de infancia, de adolescencia de Rouquier, la vemos de alguna manera reflejada en este maravilloso documental que se titula Farrevique. Sí, porque Rouquier se va a vivir a la granja, pasa allí una temporada larga, pasa las cuatro estaciones y por un encargo de su primer productor en el año 44, Lallier, decide que, bueno, lo mejor es ir cogiendo datos, ir cogiendo material y contar una historia que a mí me recuerda enormemente, por ejemplo, a la de La Tierra, de Dovzhenko, por ejemplo, La Terra Trema, no estaba muy lejos, y también Novecento, ¿no? También el paso de las estaciones y el peso de la familia con las estaciones, las modificaciones son importantes. Cierto, las estaciones es otro elemento vivo que casi siempre está en el elemento vital, en el elemento que corresponde casi siempre al documental, ¿no? Por lo menos a muchos que ya hemos visto, ¿no? Con respecto a esa especie de vinculación que haces, amén de que Novecento sea una gran película río de ficción, evidentemente el paisaje de la Toscana tiene una vivencia muy, muy potente, ¿no? No olvidemos, para quien la haya visto, que es el encuentro entre dos familias. Hay una aristócrata, una burguesa y otra campesina, pero que todo se desarrolla, o en gran parte se desarrolla en la Toscana desde principios del siglo XX hasta finales de la Segunda Guerra, ¿no? Sí, y lo que va a hacer Rouquier es presentarnos a esa familia que vive en Farrevique, en el campo, la campiña francesa, y mostrarnos su vida día a día a lo largo de las cuatro estaciones. Obviamente con un tono muy poético, con un tono de celebración de cada una de estas estaciones, donde la muerte, la vida, el nacimiento de los niños tiene una suma importancia, pero a la vez haciendo que los personajes, persona a personaje, es difícil aquí establecer la diferencia, tengan una actuación híbrida. Es decir, no están representando la cotidianidad, tampoco están actuando. Es un término medio que a mí pues me ha encantado, la verdad. Suele pasar que cuando se utilizan personas o actores no profesionales, como se suele decir habitualmente, hay una cosa curiosa y que corresponde a esa hibridez que tú comentas, que es que los personajes, que son las personas, suelen mirar, aunque sea de soslayo, a la cámara, ¿no? Pero en Farrevique en concreto, yo me percibí que al principio quizás estaban un pelín rígidos, pero que en cuanto pasado 10 o 15 minutos, yo creo que ya se integraron absolutamente en la historia, que por otra parte también es su historia, y sobre todo se integraron en algo muy importante, que es las estaciones, o sea, todo lo que es el elemento que abraza y que conlleva a los personajes, que es la naturaleza, ¿no? No se puede entender un documental como Farrevique sin la naturaleza. De hecho, como bien dices tú, crecen, mueren, se desarrollan las flores, los animales y las personas, ¿no? O sea, todo el ciclo vital está absolutamente íntimamente ligado ahí, ¿no? Y además creando una corriente de la que más tarde pues se va a abastecer toda la Nouvelle Vague, el neorrealismo italiano, y sin olvidarnos, por ejemplo, de un Kiarostami, un Mahmoud Alvaz, el cine iraní, que también ha bebido muchísimo de esta tradición. Sí, siempre se da un elemento de tensión en películas que tienen unas ciertas costuras de ficción, pero que tienen una tendencia innata al documental. Bien has mentado la última hornada, estamos hablando de 10, 15, 20 años atrás del cine iraní, por ejemplo, ¿no? Y o el cine, un cierto cine argentino que se hace últimamente. Pero es cierto que durante toda la segunda mitad del siglo XX, tanto los movimientos cinematográficos como personas o personajes individuales han tendido siempre a crear esa especie de tensión que digo entre la ficción y el documental. No es una cosa ni es otra, y son las dos cosas a la vez, ¿no? O sea que se crea casi un tercer elemento que casi mejor no darle nombre, ¿no? A este respecto me comentabas tú hace un rato la actuación de los actores en Hombres de Arán de Flaherty, y la comparábamos con la de los personajes de Farrevic, y me gustaría que repitieras eso ahora aquí, porque me ha parecido muy interesante. Con respecto a Los Hombres de Arán, que es un documental de Robert Flaherty, que antes hizo en el 21 o en el 22 hizo otro documental titulado Nanook, o sea, el gran padre en ciertos aspectos del documental, que reconocido por gente tan maravillosa como Einstein o el mismo Dojenko. Yo creo que están un poco embarados los personajes de esta obra de Flaherty, de Hombres de Arán. Hay momentos muy hermosos, muy con un elemento poético y plástico maravilloso, pero que también hay momentos en los que me parece que están rayando en lo romo, ¿no? En un envejecimiento que yo creo que la situación casi pide, no voy a decir lo contrario, pero por lo menos mantenerse en un cierto equilibrio. Yo te ponía el ejemplo, hay una secuencia en que estos pescadores de esta isla, estas islas del oeste de Irlanda, salen al mar a pescar y pescan un tiburón. Y digamos, ese desarrollo me parece que le falta un pelín de tensión. No estoy hablando en ningún caso de espectacularidad ni nada parecido, ¿no? Pero un pelín de tensión, un pelín de proceso temporal que nos lleve a vivir esa situación. Y yo lo comparaba con, por ejemplo, la pesca del atún con Rossellini. Incluso en el elemento del montaje se ve una diferencia razonablemente grande, ¿no? Sí, y es algo que no pasa solo en esta película de Flaherty. En Nanook, por ejemplo, también se le había achacado a Flaherty el hacer que estos esquimales sobreactuaran o representaran tradiciones inexistentes, o que ante la cámara pues había cierta, ¿cómo decir?, trampa. Sí, yo creo que Nanook quizás es un documental algo más ingenuo, y por otra parte, y quizás por eso, es un documental algo más auténtico que Arán, por ejemplo, ¿no? Hay momentos maravillosos, encantadores, tienes una identificación inmediata, una simpatía por esa familia de esquimales encantadoras, ¿no? Tienen un tono circense, casi los nenes parecen enanitos salidos de los cuentos. Hay un proceso hasta cierto punto, no didáctico, pero sí antropológico de la vida de estas personas en un espacio vital muy concreto, ¿no? Que es el espacio del círculo polar ártico, ¿no? Y precisamente esta película de Farrevic, que tuvo una continuación hecha por el mismo Rouquier en el año 82, Vique Farre, Es un regreso, a esa campiña francesa que tanto había amado Rouquier después de la Segunda Guerra Mundial. Y Vic Farre pues intenta plasmar todos esos cambios que se han producido. Obviamente el campo ya no es lo que era, las personas ya no son lo que eran. Y bueno, tiene ese tono nostálgico que quizá no tenía Farre-Vic. Sí, desgraciadamente hasta ahora yo no he podido ver el documental, pero sí quería decir un poco, para terminar, y con lo que tú estás diciendo, que de un tiempo a esta parte en el cine francés hay una, siempre la ha habido, pero hay una gran tradición y hay un puñado de grandes cineastas. Ya no solo me refiero a Ruch, a Marker, sino gente relativamente más joven y otros no tanto, como Agnès Varda, que ha hecho varias películas últimamente, en los últimos años, sobre los espigadores y todo este tipo, sí, de cosas, donde el elemento del paso del tiempo es muy importante. Y yo creo que hay cierto segmento del cine francés que está desarrollando, recuerdo Ser y Tener, por ejemplo, y algunas otras documentales de no recuerdo ahora qué cineasta. Pero yo creo que es una buena vía la que se está desarrollando, no solo específicamente, pero en el cine francés en concreto, ¿no? Sí, me recuerda este regreso a los orígenes que hace Rouquier, por ejemplo, lo mismo que hicieron Wenders y Herzog con Tokio Ga, ¿no? Buscando el Tokio de Osu, que quedaba de ese Japón que Osu había retratado en sus películas. Sí, en el fondo estos documentales no dejan de ser el documental de toda nuestra vida, ¿no? De cualquier persona y de cualquier vida, ¿no? En un momento dado de estas tenemos la necesidad o la tendencia o la curiosidad por mirar un poco atrás para ver cómo ha cambiado, para constatar definitivamente cómo ha cambiado nuestras vidas, y realmente nuestras vidas están siempre ligadas a un espacio físico, mental y emotivo, ¿no? Muy bien, pues lo dejamos aquí. Seguimos entonces con el oratorio de Navidad de Johann Sebastian Bach, esta vez un aria para tenor. del oratorio de Johann Sebastian Bach, el oratorio de Navidad, esta aria para tenor. Ahora vamos ya con las recomendaciones intempestivas. Den Wein, den man mit Augen trinkt, gießt nachts der Mond in Wogen. Wallace Stevens, como Gottfried Benn o Jaime Gil de Viedma, fue un profesional de la doble vida. De evitar a toda costa que un mundo, el de la venta y la dirección de una gran empresa, alcanzara al otro, la poesía y el arte, se nutrieron los esfuerzos de este gran poeta del modernismo americano. El tema de uno de sus mejores poemas, Sunday Morning, Domingo por la mañana, es el de la vida gozada al instante como un sustituto valioso de la moribunda eficacia religiosa para crear fuentes de interioridad contra el dolor y la desesperación. Lo que en el poema se va a dilucidar es si se puede vivir sin Dios, sin el consuelo de su imagen, abocados a la degradación y a la muerte por toda teleología. Eliot, T.S. Eliot, ya había indagado en la decadencia espiritual de un mundo reducido a jirones de sentido, a fragmentos de moralidad y significado, tras la Primera Gran Guerra. Lo que hizo Eliot en The Wasteland, La Tierra Baldía, o en The Four Quartets, Los Cuatro Cuartetos, es el empeño también de Wallace Stevens en el poema del que hoy hablamos. Un poema que sufrió amputaciones y reescrituras con el paso de los años, pero que en breve responde al siguiente núcleo fundamental. Dos sujetos poemáticos, uno femenino, que carga con el peso de la acción y la mayor parte de las respuestas en el diálogo, y una voz masculina, que sostiene un discurso antagónico y que persigue la persuasión, el convencimiento de la voz femenina. Se ha dicho que este es un poema que anticipa algunos de los temas futuros, por ejemplo, del estructuralismo. Me refiero a la reacción frente al logocentrismo, frente a la voz de la autoridad, frente al sujeto masculino, frente a la religión, etc. Yo ignoro todo esto. Solo sé que el poema me ha maravillado. Me ha maravillado por la forma en que se imbrican, por ejemplo, la primera estanza, los pies del sujeto femenino caminando por la alfombra, con la imagen de los pies del Cristo caminando sobre las aguas en dirección al sepulcro. Hay una imagen de sensualidad doméstica, mezclada con una imaginería cristiana a veces, otras veces pues con escenas paganas, alusiones al mito, y la voz femenina que dialoga soñadora con las promesas de salvación y eternidad que el sujeto masculino le despliega a lo largo del poema. Es un verso, el de Wallace Stevens, que a mí me ha recordado principalmente el de John Keats, por ejemplo, en las odas, y no puedo dejar de pensar en la oda a una urna griega, o también al de Wordsworth, en el preludio. El poema concluye con una decisión, con una elección, con un convencimiento. El instante que conforman los momentos preferidos conceden una profundidad íntima e irrenunciable al hecho de la muerte. Se ha escrito que Sunday Morning rezuma paganismo, que su autor es un místico que busca el sentido en la unión del hombre con una naturaleza trascendental. Bueno, yo creo que Sunday Morning, signifique lo que signifique, es, en mi opinión, un ejemplo de grieta que se abre, de voces que en el espejismo de las palabras se reconcilian. Es el viaje del antiguo sacrificio al "estas son las medidas destinadas para el alma", verso extraído de Sunday Morning. Entre el ánima y el ánimus, entre el espíritu y el alma, la paz detenida del instante. Thank you. Aria para alto, oratorio de Navidad de Johann Sebastian Bach. Vámonos con a los Bill y un viajes. I'm traveling like... Goethe en Italia. Escribe Marcel Schopp en su libro Ensayos y perfiles, en el capítulo titulado El terror y la piedad. Los dos extremos entre los cuales el arte oscila parecen ser la simetría y el realismo. En la simetría, la vida está sujeta a reglas artísticas convencionales. En el realismo, la vida se reproduce con todas sus inflexiones menos armónicas. Para entender este párrafo, es necesario haberle escuchado antes diferenciar entre imitación y remedo. Remedar sería algo así como una copia aparente de la melodía que tiñe los sucesos de cosas de los que se compone la realidad. Imitar equivaldría a perseguir el método constructivo profundo con que la realidad actúa. Cuando Goethe sale de Weimar en 1786 rumbo a Italia, puede decirse que ha pasado ya por el realismo y que la simetría le tienta ahora con su jaula de oro. Abandona Alemania, recorre el norte de Italia, se instala en Roma y entonces sucederá. El domingo 13 de mayo de 1787, el acontecimiento que tan maravillosamente ha retratado Hans Blumenberg en su libro La inquietud que atraviesa el río. Escribe Blumenberg: el mar no entra en escena con el furor que provoca el naufragio, sino en la galene de que hablaban los griegos, es decir, en el esplendor de la bonanza. Efectivamente, el 14 de mayo escribe Goethe en su viaje a Italia. Bajo un cielo completamente limpio de nubes, brillaba el mar sin moverse apenas, y finalmente, éste se extendió ante nosotros como un lago cristalino en absoluta calma. Pero justamente esta calma era la razón del desconsuelo de esta gente. Les oía decir: «Estamos en la corriente que rodea la isla, y su extraño oleaje nos arrastra lenta e irresistiblemente hacia las rocas abruptas». Un rato después empezará a soplar el viento y el barco se alejará de las rocas y les dejará todos sanos y salvos. Este amago de aventura, de extraño oleaje, quizá le trajera a la memoria el vendaval de su Werther y quizá también viera pasar ante sus ojos la premonición de Fausto. Dice en este momento Blumenberg: fue la época de la razón, de la ilustración, la que por el contrario descubrió que en este caso se carece de la energía necesaria para que la razón se transforme en dinámica. Era indispensable que soplara un potente viento para que el barco pudiese mantener el rumbo hacia una meta infinitamente lejana y sin embargo determinable. Ese viento, me parece a mí, es un dato contingente que no podría participar nunca de la lógica interna del sistema, un elemento excesivamente exógeno para poder ser incluido. Así que frente a Caribdis y Escila, solo podía hacer Goethe una cosa: regresar a la calma anterior a la calma, huir de la huida. Thank you. aria para bajo de Johann Sebastian Bach del oratorio de Navidad. Vámonos a la sintonía de ellas. When we want to love, we love. When we want to kiss, we kiss. With a little petting, we're getting. Somos las palabras. Siempre he pensado que el arte, como quizá también el oficio de espía o la pesca en gran sol, predispone a la muerte. Y dentro del arte, el trato habitual con las palabras quizá conmocione de una manera particularmente propicia que conduzca al gran salto. Al fin y al cabo, las palabras son ya, fuera de su funcionalidad más rudimentaria y común, reliquias del signo, ruinas al sol. Dentro de los manejadores de palabras, quizás sean los poetas los más tentados a ejercitar el noble arte del suicidio, pues quizá la muerte, como el mito y la religión, constituye una provincia del verso, un territorio que solo bajo el puño dócil del verso accede a su control. Y aun dentro de los poetas hay algunos para quienes la muerte acontece casi desde fuera, como un elemento extraño cualquiera con el que de repente se topan, como si no hubiera estado todo el rato rondando sobre las pilas de líneas tras un buitre. Para otros, en cambio, la muerte es el desenlace natural de sus obras. Una poetisa de esta clase es Marina Svitayeva, quien ya a los 17 años escribía: «Amo la cruz, la seda, la coraza. Mi alma es una huella del instante. La infancia que me diste es mejor que una historia. No me niegues la muerte ahora, a los 17». Que no se asusten las madres y padres de futuros, futuras poetas, poetisas. Que no piensen que en alta poesía lo primero es morir y luego cargarse de razón, como decía aquel otro joven suicidado de quien he olvidado el nombre. No, nunca fue así. De hecho, estos que perpetraron muerte por mano propia solo buscaban en la poesía el pretexto para su buena muerte. Morir es una provincia del humano, llega como llega, escribirla o pintarla o pescarla es solo una postdata desgranada. Somos las palabras, somos la música, somos la cosa en sí, decía Virginia Woolf en sus memorias. Seguro que al de Königsberg no le atajaron tan a menudo las palabras de muerte. Bueno, vamos a ir terminando, Carlos. Sí. Vamos a adelantar la agenda de lo que nuestros oyentes podrán escuchar en El Perseguidor la semana que viene. Muy bien, tendremos unas recomendaciones intempestivas, Pedro. Bueno, hablaremos un poco, soñaremos un poco con el rostro de Silvana Mangano. Muy bien, en ellas me parece que la abuela María. Sí, que es un poco el resumen de todas las abuelas, ¿no? De todas nuestras abuelas y de lo que sentimos por ellas. Y bueno, también tenemos una huella muy interesante. Muy interesante. Tres grandes del cine japonés: Mizoguchi, Kurosawa y Yasuhiro Ozu. Y además vamos a estrenar una nueva sección. Sí, que se va a llamar El huésped de la 23. Y bueno, va a tratar todos esos personajes inquietantes que pululan por el alma y a veces no se atreven a dar la cara. Vamos a intentar que la den. Pues bueno, ya nos queda muy poco tiempo. Vamos a recordarles el email del perseguidor, por si durante la semana quieren ponerse en contacto con nosotros. El email es perseguidorguiniguada@yahoo.es. El blog es http://elperseguidor-guiniguada.blogspot.com. Recordarles también que este programa se emite mañana aquí en Radio Guiniguada en el 105.9 repetido de 3 a 4 de la tarde. Y sin más. Y nada, pues un poco más de Bach para terminar y hasta la semana que viene. Muy bien, hasta la semana que viene. Was könnt ihr mir für Furchen wecken? Mein Schatz, mein Hort ist hier bei mir. Mein Schatz, mein Hort ist hier bei mir. Mein Schatz, mein Hort.